agradecer que hayas sido conmigo tan embustera y me hayas enseñado lo que es querer. Bailar mientras rodamos por la escalera, has despejado mis dudas y has logrado lo que aprendiese, a ser un perfecto Judas, desde la J a la S. Contigo he comprendido que la humedad es algo que se seca y se olvida. Gracias a ti he sabido que la verdad es solo un cabo suelto de la mentira. Por eso sé que perderte no era quedarse sin nada. La muerte es solo la suerte con una letra cambiada. Embustera, tu corazón es una cremallera de Christian Dior. Blanqueas emociones, traficas con botones, pierdes con mi perdición. Repetir francés en una facultad donde un miro parece una estela y enseñan cuánto mide la oscuridad, sumando pesadillas y duerme velas. Hoy llamo a las rosas pan y al vinagre desatino las mujeres que se van, se quedan en el camino. Por mucho que me duela, no debo admitir que otras me ven sin ropa y tú desnudo. Será mucho mejor si pretendo huir, cortar la cuerda, deshacer el nudo. Ya no juego en tu tablero y he roto nuestra baraja. Solo diré que te quiero y si esa puta de navaja. Embustera, tu corazón es una cremallera de Christian Dior. Blanqueas emociones, traficas con botones, pierdes con mi perdición.